Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 20 horas se presentará el grupo de folk metal español Mago de Oz en el Ágora de la Casa de la Cultura en Quito. La agrupación se encuentra promocionando su nuevo disco titulado Ilusia 3D. Durante el concierto habrá rayos láser, juegos de luces digitales y proyecciones animadas en tercera dimensión. Mago de Oz se formó en Madrid en 1988 y en 27 años de carrera ha grabado 13 discos y ha realizado varias giras mundiales. Internacionales. Kinshasa, República Democrática del Congo. La primera edición del Festival de Cine Iberoamericano de la República Democrática del Congo se inauguró este martes en Kinshasa, capital de esa nación africana. En la velada se proyectó la laureada película cubana Fresa y Chocolate, dirigida por Tomás Gutiérrez Alea y Juan Carlos Tavío. El festival es organizado por iniciativa de las embajadas de Brasil, Cuba, España, Portugal y la representación de Uruguay en ese país. Estas naciones exhibirán sus mejores cintas en el festival. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.